Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Continúa el Encuentro Internacional de Poesía en Paralelo Cero con una conferencia de la chilena Damsi Figueroa Cibré, titulada Poesía Mapuche Contemporánea, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador a partir de las 10 horas. El Encuentro Internacional Poesía en Paralelo Cero se desarrolla hoy también en Otavalo y Riobamba. Se han programado mesas de lectura en el Centro Comunitario El Colibrí en Otavalo a partir de las 18 horas y en el núcleo de la Casa de la Cultura de Chimborazo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.